estamos en los últimos minutos de este Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos en comunicación con nuestra compañera Lucre Fernández, integrante aquí de la RNMA, porque en el día de hoy estamos ya en las instancias finales del juicio por el fusilamiento a Güere, víctima de gatillo fácil. Hola Lucre, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días, no me escucho. ¿Nos escuchás o no? Sí. Bien, perdón, no te escuché. Lucre, bueno, ¿nos podrás contextualizar un poco cómo ha proseguido los siguientes días por el juicio, por el esclarecimiento del asesinato del Güere? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas que tienen tras estas audiencias? Bueno, recordemos que el juicio comenzó el día 18 de noviembre, el mismo día en que se realizaba la décima marcha de la gorra, pero en la mañana en tribunales allí en Barrio Güemes, y desde esta es la cuarta jornada que se está realizando. Casi todas las jornadas han apuntado y han ido acomodando las fichas a el oficial Leiva como autor material del asesinato, del fusilamiento de Güere Pellico, y hoy ya está por ingresar el tercer testigo a la sala de audiencias. Lo importante, digamos, que se puede recaudar hasta ahora de esta jornada es que el primer testigo en algún punto lo que hizo fue afirmar los dichos del abuelo de Güere Pellico cuando declaró hace dos sesiones atrás que tenía que ver con la situación de que le implantan un arma, no diciéndolo en estos términos, sino también indicando que el oficial Leiva se presentó uniformado y con el móvil policial a pedir un arma en la misma noche del fusilamiento del joven Güere Pellico. Entonces, en particular, lo importante de esta jornada tiene que ver con que este testigo vendría a reafirmar los dichos y las conjeturas que se vienen sacando de los diferentes testigos, y que también la familia viene reclamando desde el momento del que lamentablemente la policía asesinaba a Güere, y también que hoy se encuentra una vez más en la puerta de tribunales exigiendo justicia y acompañando todo este proceso judicial que se está llevando adelante en el juicio por Güere. Hace unos días también teníamos el testimonio de Maxi, su primo, que también fue víctima de gatillo fácil, ¿no, Lucre? Sí, en realidad él acompañaba a Güere en el momento de que sucedió esto. Sería como un intento de gatillo fácil, en realidad es un sobreviviente de un intento de gatillo fácil, porque recordemos que recibe un disparo en la pierna, agacha su cuerpo en ese sentido, y así es cuando recibe el disparo Güere, que era quien iba manejando la moto, y adelante de Maxi. Exacto. El primero que cae, y después, más adelante, cae Güere, en realidad, ya en una situación muy muy dramática, prácticamente falleciendo en los brazos de su primo. Así que creo que, más allá de que es un testigo clave, también es importante rescatar y recordar lo que sucedió con Maxi días después, ¿no? Que estuvo preso, lo tenían esposado, lo estaban amaneciendo constantemente, porque claramente era el testigo principal de lo que sucedía, esa noche con esos dos jóvenes. Así es, Lucre, y dos consultas te haría. Primero, si la causa involucra también las lesiones a Maxi, o es en este momento solamente por el asesinato del Güere. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que resta a nivel de procedimiento del juicio? En particular, los procedimientos, quedan algunas sesiones más. No tenemos mucha información aún, porque la verdad es que en esta semana es recién la cuarta audiencia y se han dado siempre en un cierto hermetismo. Digo, recordemos que fue el juicio de Facundo Rivera Leyra, donde había como un contacto más permanente con algunos miembros de la fiscalía. Y después, en relación a las lesiones, recuerdo que están en una causa separada y que no se está atestiguando aquí en esta causa en particular. Pero seguramente va a estar yendo por un camino paralelo o anexado a lo que es esta causa. En esta en particular se intenta determinar qué sucedió esta noche con Güere. Bueno, Lucre, te agradecemos muchísimo entonces la comunicación, y seguiremos atentas acá desde el Enredando las Mañanas lo que sea en este juicio, exigiendo justicia por el gatillo fácil del Güere Pellico. Muchas gracias. Mi y llegamos ya a los minutitos finales de este Enredando las Mañanas. Exactamente, nos queda un minuto para despedirnos de toda nuestra querida audiencia. Un minuto, pero al mismo tiempo queremos decir que mientras hablamos están movilizándose los sindicatos azucareros en la ciudad de Buenos Aires porque va a haber una audiencia a la 1:30 en el Congreso. Intentamos comunicarnos con Rafael Vargas, azucarero, secretario general del sindicato azucarero de Jujuy, pero no lo conseguimos. Y recordarte que hoy ha habido varias invitaciones. Si estás en Fisque Menuco a las 7 de la tarde, no dejes de ir a la presentación del libro Yo te pronuncio, Pablo Vera, Crónicas de una lucha. Si estás en Córdoba, hay marcha y festival Fuera Porta de mi Barrio, que sale a las 6 de la tarde de Colón y General Paz hasta la ex Plaza Vélez Arfield, hoy Agustín Tosco. Y también a la misma hora, a las 6 de la tarde, estaremos concentrándonos exigiendo justicia para Estrella Belén Sánchez en las escalinatas de tribunales. Así que bueno, entre esas y muchas otras tareas también que quedan. Lo que nos quedó, que no pudimos comunicarnos, es por la expropiación del Hotel Bowen, que hoy a las 10:30 de la mañana lograron los trabajadores que se junten las dos comisiones del Senado que tienen el proyecto de ley de expropiación del Hotel Bowen. Así que bueno, si hay quórum y si bueno todo sale bien, podríamos decir que van a tener la posibilidad de garantizar estos 130 puestos de trabajo con la ley de expropiación. Así estuvieron parando las compañeras latinoamericanas que viajaron a Argentina, a Buenos Aires, este fin de semana para participar del taller de talleres de diálogo de saberes desde la educación popular. Así que en ese hotel compañero da gusto andar por esos lugares. Y bueno, también nos quedó fuera la entrevista con Carlos Enamorado, el compañero comunicador hondureño, pero todo llega, todo va a pasar, está ahí pendiente para que lo compartamos, ya sea desde nuestra radio o desde alguna de las otras que conforman esta red, que es el Enredando las Mañanas y que a su vez es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ya pisando las 12 en punto del mediodía y me parece que no queda mucho más que decir. Chao.